Buenas tardes a todos y todas. Nos estamos convocando ya desde hace un rato para marchar nuevamente a señalar este no rotundo de la comunidad del Bolsón para que definitivamente escuche el poder económico. Desde aquí, una transmisión especial conjunta entre compañeros y compañeras de La Negra y FM Alas, vamos a estar acompañando todo el transcurso de la marcha y abriendo el micrófono activamente a la participación de la comunidad. Desde las 3 más o menos se ha ido acercando la gente para, como decía Piqui recién, decirle que no a todo este proyecto de la empresa Laderas, y ya no solo eso, a partir de los sucesos que tuvimos que vivir este domingo por los aprietes al intendente, que al mismo tiempo habíamos visto iniciarse el miércoles pasado con la marcha que se realizó por parte de la gente de la empresa Laderas, las cámaras de comercio, la cámara de turismo y algunos sindicatos que hicieron traer gente también de Bariloche para, sin conocer siquiera qué cosa estaban apoyando, hacer una movida frente a la municipalidad el miércoles pasado. Sí, en continuidad con esta situación, bueno, en el día domingo, espontáneamente, el pueblo del Bolsón se levantó en defensa, desde varios puntos de vista, ¿no? A partir del apriete que sufrió el intendente un día domingo, cuando nuestros hogares están vinculados a relacionarse, ¿no?, con la comida, no estar vinculado mucho a los medios. Entre gallos y medianoche se quiso llegar a un acuerdo que definitivamente el intendente no firmó. A partir de ahí, bueno, la pueblada y posteriormente varias reuniones masivas, por ejemplo, en el polideportivo el día lunes, que determinó la necesidad de volver a plantear en la calle la posición de la comunidad. Más de 2.300 personas se juntaron en el transcurso de la tarde y la noche del día domingo, que firmaron reclamando para que este proyecto no se haga y respaldando al intendente Caleuche en su decisión de decir no al proyecto. Bueno, y arrancamos así entonces esta transmisión especial que vamos a estar haciendo durante toda esta tarde y que va a estar saliendo a través de, como decía el Piqui, de Radio La Negra, de FM Alas y también de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y de muchas de sus otras emisoras, compañeras en todo el país, como por ejemplo FM La Retaguardia, allí en Capital Federal, y también a través de el Canal 3 de aire del Pueblo TV de aquí del Bolsón, repicándose también en otros canales comunitarios, alternativos y populares de TV del resto del país, como lo son Giramundo TV o Antena Negra TV. Varios medios locales y de aquí de la comarca están cubriendo también este evento. Gente de Radio Nacional se ha acercado y está también aquí cubriendo con distintos movileros para que esto salga también por la Radio Nacional. La verdad que, perdón, voy a hacer una pausa, pero quiero pedir un aplauso de que Radio Nacional, El Bolsón, esté cubriendo hoy la marcha, porque me parece más que importante, es nuestra radio y tiene que estar acá donde está la gente. También un aplauso al sol, que entre mucha lluvia se hizo presente este miércoles para garantizar mayor masividad. Así que le aplaudimos a él, que ahora nos ilumina. Además de las más de 2.300 personas que firmaron el día domingo, que han continuado sumándose, en este momento no tengo el número por acá, así que si alguna de las personas de la asamblea que estuvo recolectando las planillas de la firma se quiere acercar a decirnos el número actualizado de firmas que están diciéndole no al proyecto. También muchísimas organizaciones en estos días se han ido sumando. 120 llevaban el domingo a la noche. 138 el domingo a la noche. Ahí va. Y más se han ido sumando, ya no solo con su adhesión, sino con comunicados que hemos podido ir escuchando por los distintos medios de comunicación en estos días, para darle fuerza a una convocatoria que es de toda la comunidad, que se está haciendo presente aquí, que ya se está llenando aquí la Avenida San Martín en la Plaza Pagano del Bolsón, que para que aquellos que también nos escuchan desde algunos otros lugares que no conocen la comarca, está ubicada bien en el centro del pueblo, con de un lado la cordillera que nos está ofreciendo el sol, como decía el Piqui recién, en este día, después de varios días de lluvia también, que así que tenemos el favor de la naturaleza que nos acompaña en este día. Bueno, se acaba de sumar a esta cadena de radios que estamos transmitiendo, FM La Colmena de Cutralcó, aquí en Neuquén, así que bueno, vamos a estar ahí también, donde hay compañeros en pie de lucha también, en contra de la explotación, esta nueva forma de explotación del petróleo que se llama fracking. Tenemos la idea, como ha sido el domingo también, y como viene siendo habitualmente cuando hacemos esta radio abierta, de que los micrófonos son para la comunidad, que los micrófonos están abiertos, que aquellos que quieran acercarse en distintos momentos a dar su opinión, a compartir con el resto de la gente su parecer, ya como decíamos recién, no solo es con respecto al proyecto de la empresa Ladera, sino contra los apretes institucionales que algunos sectores empresariales quieren hacer contra un intendente que se muestra en este momento vinculado a una comunidad y vinculado a un no histórico. No es este el primer momento en el que la comunidad le está diciendo que no a los proyectos empresarios que a través de herramientas ilegales intentan apropiarse de unas tierras, de los recursos de la comunidad, de distintos mecanismos que han ido utilizando, podríamos decir desde el 2009, cuando se inició este proceso fraudulento de la apropiación de las tierras de la Pampa de Luden, pero también podríamos remontarnos más atrás a los distintos avances por el aeropuerto en algún momento y por muchísimas otras situaciones que se vienen viviendo permanentemente en la comunidad, en perjuicio de lo que es el recurso más importante que tenemos, que es el recurso de la tierra. Detrás de eso, el agua, los bosques, la madera, distintas especies que se ven amenazadas al mismo tiempo por este intento de hacer de la Pampa de Luden un acuífero, una tierra que es una reserva natural protegida, un loteo, un megaloteo inmobiliario, que como ustedes se imaginarán, no va a tener como destinatarios a los miembros de la comunidad de Bolsón, sino a algunos sectores privilegiados, que son los que habitualmente se quieren quedar con la tierra y no favorecer al pueblo como correspondería. Y ahora, en tren de hacer historia, una de las organizaciones básicas y necesarias para llegar a este punto en el conflicto, cuando todo el poder económico y político, como se dice en la calle, pensaba que este proyecto, este negociado, salía como por un tubo. A partir de ahí, la comunidad empezó a informarse y la Asamblea de Mallín tuvo un papel destacable para llegar a este momento, entre que se encuentra una mezcla entre lucha y alegría por todavía estar enfrentando a tan coloso poder. Así que la palabra de Silvia, integrante de dicha organización. Bueno, muchas gracias, compañeros. No fue consensuado quién iba a hablar, así que estaba ahí cerquita. Así que disculpas a los compañeros de la Asamblea que no consensuamos que iba a tomar yo la palabra. Pero por ahí contarles, además de cuestiones organizativas, que la Asamblea tiene una mezcla de emoción, de alegría y de renovación de fuerzas. Porque si bien fuimos los primeros que empezamos a caminar por este camino defendiendo la Pampa de Luden, cada vez se iban sumando más y más y más, y si bien a lo mejor la estrategia comunicacional no fue la mejor, pero hicimos lo que pudimos y evidentemente pudimos un montón, y también la gente que se fue convenciendo en este camino, se fue sumando a esta lucha. Y lo que pasó el domingo fue el detonante para que todos saliéramos a la calle. Esta ya no es una lucha de la Asamblea de Mallín. Esta es una lucha de todo el pueblo de Bolsón, que está presente aquí al menos, para que no digan que nos atribuimos esta cuestión. Pero Realmente estar muy agradecidos a todo el acompañamiento de todos, porque la generosidad es hermosa. Lo que vivimos el domingo fue realmente fascinante. Y los compañeros me preguntaban por qué no estuve ayer, por qué no estuve el lunes a la tarde. Y porque, bueno, soltamos amarras muchos de nosotros, ¿no? Y dejamos que esto suceda, y los pibes de las escuelas secundarias, de los centros de estudiantes, del instituto, de la universidad, superaron con su fuerza todo eso que veníamos trayendo nosotros. Así que estamos muy felices por esto, muy felices por ver los caballos que están acá, por ver a los vecinos de Mallín, por ver a la gente de Bolsón. Lo que buscamos es defender la historia. Le queda dudas en la Pampa de Luden, ¿no? Que no una cosa con la otra. A molestar con un par de cosas organizativas, en la cual se consensuó la marcha. Que fueran los estudiantes los votantes, pero los propios estudiantes definieron que iba a ser la asamblea, y se decidió por unanimidad que en la marcha las banderas, esa grandota, la nueva soberanía popular, y las banderas que trae la asamblea van a ser las que encabecen la marcha. Así que un aplauso por los pibes, por la generosidad enorme de que están haciendo un montón, porque se están moviendo un montón. De haber permitido que, o haber pedido que fuera la asamblea la que fuera adelante. Entonces, después de la asamblea, van a ir los jóvenes, ¿sí? los centros de estudiantes. Luego de los centros de estudiantes van las batucadas, luego van las organizaciones políticas, luego va otra batucada más, y después el resto de gente que se quiera sumar. Nosotros lo que pedimos es que los grupos que se vayan armando, que traten de amalgamarse, ¿sí? Vayan entre compañeros, entre vecinos, que no vienen a la marcha a marchar, ¿se entiende? Van a ver gente, no es que soy patriota, es que nos compraron cintas celestes y blancas para los que hagamos de seguridad. Así que van a ver personas con brazaletes celestes y blancos, para que son aquellas personas a las que tienen que recurrir si hay alguna dificultad. No vamos a parar en ningún lado, no vamos a parar en ningún lado, no vamos a parar en el CAP no vamos a parar en ningún lado, para evitar confrontaciones, ¿sí? El recorrido de la marcha es el mismo que hicimos el primer 19 de noviembre, o sea que a la gente de la asamblea yo les voy a pedir que los que van a portar el cartel este que está acá, después que termine de hablar, se van a poner en aquella esquina para ir ya organizando las columnas. Una de las sugerencias es no pisar las veredas, ir por la calle, ¿sí? No se va a pintar nada, solamente los que hayan traído remeras pueden pintar sus remeras. Y por otro lado, va a haber un grupo de seguridad cuidando a los chicos de las secundarias, que a lo mejor son el grupo más vulnerable por su energía y por su polenta y por cómo se tomaron este tema, a ser víctimas de alguna provocación, nada más que por eso. No estamos cuidándonos de los chicos, sino que estamos cuidando a los chicos que no sean, que no los puedan provocar. ¿Me olvido de algo? Sí, el recorrido comienza entonces aquí en la esquina, en el mural de otoño. Vamos hasta la plazoleta donde está el ciprés. Allí doblamos a la izquierda, vamos hasta Sarmiento, retomamos Sarmiento y entramos por la calle del Aca, ¿sí? Y ahí en el Aca retomamos y vamos a rodear la plaza, para acá hasta llegar a la municipalidad, donde vamos a cerrar el acto allí. Listo, muchas gracias. Ahora sí, como terminé de hablar, les pedimos a los compañeros de la asamblea que van a llevar la bandera, que se acerquen hacia la esquina de allá, y las tres banderas, que son la de la soberanía popular y las otras dos más chicas que están por allá. Así que organícense para encabezar la marcha. Muchísimas gracias. Previo a la apertura, inicio de la marcha y continuar con el micrófono abierto, vamos a compartir una chacarera dedicada a nuestro querido Perito Moreno, el grupo de solidaridad con Cuba. Así que vamos a compartir esta yacaré improvisada dedicada a nuestro cerro. Integrantes del pueblo mapuche de Pueblo Caleuche García, los encuentros y mega emprendimientos turísticos de la ciudad que habita el Walmop Mapu, como fue el Love Valle y el Love Espurios, evidenciando una política a favor de las empresas inmobiliarias más elementales. A su vez, vemos lugares. Por un lado se encarcela a quienes cortan y entonces nos pregunta con respecto al anterior del gobierno. Por esta razón adherimos y convocamos a la marcha. Está siendo transmitida por el canal 3 de aire de aquí del Bolsón, el Pueblo TV, que se puede ver también por internet en www. Al mismo tiempo leemos en el contrato de UPCN seccional Río Negro del 2013, en nuestra localidad. Apoyamos que las políticas económicas ni intereses sectoriales y particulares desestabilicen la convivencia democrática imperante. De esta manera, invitamos a los compañeros afiliados a partir de las 15 horas, firmado José Mesa, secretario de la mesa directiva, y otros de los funcionarios de UPCN. También nos llega la adhesión desde Capital Federal de los compañeros de Pañuelos en Rebeldía, y apoya la firmeza del pueblo de Bolsón y la dignidad del intendente Ricardo García. Ni un paso atrás. Tenemos... ¿Sigue? No, comunicado de UNTER también. UNTER seccional Bolsón convoca a participar de la concentración y posterior marcha que se realizará este miércoles para expresar el rechazo al negocio inmobiliario de la empresa Laderas, con una urbanización en Pampa de Luden que pondría en serio riesgo la vida rural de nuestra comunidad, el bosque y las fuentes de agua. Por nuestra tierra, por nuestra agua, no a la urbanización, sí a un centro de... Tenemos otra docente de Chubut, delegación Lago Puelo. Lago Puelo, 29 de mayo de 2013, desde Citraed, delegación Lago Puelo. Queremos expresar nuestro rechazo al proyecto impulsado por las empresas Laderas del Paralelo 42, Laderas del Perito Moreno y el Club Andino Piltriquitrón, por el cual se pretende la urbanización y loteo de la Pampa de Luden como condición necesaria para el normal funcionamiento del centro invernal del Cerro Perito Moreno. Repudiamos esta lógica de la extorsión, en donde se busca de alguna manera acorralar al señor intendente del Bolsón, haciéndolo responsable, por carácter transitivo, del corte del normal desarrollo de la temporada invernal del Cerro Perito Moreno, cuando en realidad esa situación es de exclusiva responsabilidad e incumbencia de la empresa concesionaria. No es objetivo de este documento abundar sobre las obligaciones de un concesionario, así como tampoco, pero lo que no podemos admitir es una de la lógica, dejando prisioneros de la misma a autoridades constituidas y elegidas por el voto popular. Todo esto no hace más que alejar cualquier posibilidad de diálogo o de discusión sobre proyectos a futuros, toda vez que no se puede dar entidad o tratar como igual a aquellos que aplican una lógica desestabilizadora respecto de las autoridades y negadoras de la opinión del otro. Cierra el comunicado con una frase anónima que dice: quien lucha puede perder, quien no lucha ya perdió. Ya se va aprontando el momento para iniciar el recorrido de esta marcha que va a recorrer las calles del Bolsón. Recordemos que ya han sido planteadas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad para no encontrarnos con provocaciones, y esperemos que los diarios y algunos medios reflejen realmente la masiva movilización del día de hoy y no se les vuelva a caer un cero como hace unos meses atrás. nuevo comunicado económicos que quieren imponer la voluntad popular y representantes para destituir al intendente elegido democráticamente, les decimos nunca más a las conquistas democráticas, a la preservación de los ambientes, al derecho a estar informados y educados. Decimos nunca menos, estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Tenemos un comunicado, pero que va a ser leído en persona por una estudiante del SEM 10, así que la dejamos a ella. Los alumnos del SEM 10 estamos presentes para defender lo que es nuestro. Estamos a favor del agua y la tierra y en contra de en contra del loteo. Los jóvenes somos el futuro y vinimos nada más a expresarnos y a decir lo que pensamos sobre lo que está pasando. Muchísimas gracias. Comunicado del paro provincial de ATE Río Negro el día de hoy, paritarias y convenios colectivos de trabajo, aumento salarial real a la canasta familiar, pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras, mayor presupuesto para hospitales y programas de desarrollo social, eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, 82% móvil para todos los jubilados. Bueno, recordamos, la gente ya se está agolpando detrás de las banderas. La marcha va a ser encabezada, según se acordó en el día de ayer en la reunión, por la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, detrás de la bandera que dice Soberanía Popular, que fue decidida la consigna y armada la bandera para esta marcha. Detrás van a estar los estudiantes de los distintos centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios y de los institutos de formación docente. Posteriormente va a haber una comparsa con tambores que va a estar dando vueltas. Siguen las organizaciones políticas detrás, otra comparsa y luego sí... El resto de vecinos y vecinas que hayan venido de manera individual y o colectiva, así vamos a iniciar. Ya en estos momentos se inicia la extensa marcha. Nosotros vamos a continuar con la cobertura, ahora las características de radio abierta, lógicamente al moverse de plano la movilización, va a continuar con coberturas para todas las radios que están tomando esta señal, lógicamente recordamos en vivo para Radio La Negra y Alas aquí en El Bolsón, que estamos transmitiendo esta cobertura conjunta y especial, recordar también la presencia de Radio Nacional El Bolsón, que celebramos que definitivamente, bueno, estructuralmente, y no algunas voluntades que siempre también las vemos acompañando estos procesos, sino que haya sido una decisión de la radio. Y recordando también las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que están levantando esta señal a través de Internet. Así es, como decíamos también, El Pueblo TV transmitiendo por Canal 3, y bueno, la marcha arrancó, están marchando ya por la Avenida San Martín, rumbo a la esquina de la rotondita donde está el Ciprés, por ahí, por esa calle se van a dirigir hacia la Avenida Sarmiento, en donde doblarán volviendo como para este lado hasta la esquina del ACA. Sí, este lado significa la San Martín, recordemos, hacia el norte, llegando al hotel, al corralón, doblando hacia la izquierda, ahí sí, retomando hacia el sur por la avenida Sarmiento, pasando por la puerta del canal de televisión, también por la puerta sin detenerse para no generar ningún conflicto, eso quedó completamente aclarado, por la puerta del Club Andino Piltriquitrón, volviendo hacia la Plaza Pagano y definitivamente estaba estipulado la llegada al frente de la Municipalidad del Bolsón y también aquí a la Plaza Pagano. Así que esta radio a partir de ahora va a empezar a cubrir vía despachos todo lo que acontezca en el transcurso y desarrollo de esta marcha, para posteriormente, sí, de vuelta, volver a la modalidad de radio abierta y poder compartir entre todos y todas las conclusiones de esta nueva y masiva marcha, diciéndole no al loteo en la Pampa de Luden. Bien, y ya arrancada la marcha, tenemos a Javi que está ahí metido entre la columna de gente. Javi, ¿nos escuchás? Espera que a ver ahora. muy bajito todavía. A ver, háblanos, a ver si podemos tomarte. Bueno, continuamos mientras tanto entonces desde aquí, desde la plaza, mientras varios de nuestros compañeros están movilizados con la columna que está desplazándose por la avenida San Martín, y vamos a ir tratando de, en la medida de lo posible, ir comunicándonos con ellos para que vayan contándonos de lo que va sucediendo en la marcha y hablando con la gente que está participando para que puedan escucharse los testimonios por aquí por la radio. Para andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Apalaya la justicia vidita y los abogados, cuando la ley le hace sombra no la compone ni el diablo. Cerro Perito Moreno lo quieren explotar. Perdón, vecinos comarcales, quise decir reventar. De nuevo aquí en la plaza transmitiendo en esta marcha que se está realizando en el día de hoy en contra del loteo en el Cerro al Perito Moreno. Este sí al esquí y no al loteo en la Pampa de Luden, y al mismo tiempo por la defensa de la soberanía popular como consigna luego de los hechos que tuvimos que vivir este domingo con los aprietes al intendente municipal Ricardo Caleuche y con la comunidad movilizada para defender esta vez al intendente que respondía a lo que son los intereses de la comunidad, que tan claramente viene diciendo que no al loteo desde ya hace un montón de tiempo. varias veces hemos tenido que movilizarnos, más de 3.000 personas se han movido a fines del 2011, a fines del año pasado también, cuando una resolución del Consejo Deliberante quería imponer a un frente al intento que la Asamblea había realizado de frenar eso con un mandamus por parte de la comunidad, de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Ahora sí, estamos con Javi desde la marcha. Javi, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, cumpas, los escucho, espero que ustedes me estén escuchando. Ahora sí, salimos perfectamente. Y bueno, queríamos que nos cuentes desde allá qué está pasando, Javi, por dónde andan y con quién estás por ahí. Bueno, mirá, alcancé la punta de la marcha, que había salido despacito a avanzar, y bueno, está en este momento en la plazoleta de los derechos humanos, encabezada por una tropilla de caballos que ha venido desde Mallín Ahogado y seguido por la pancarta que dice Soberanía Popular, que bueno, que además va rodeada también de un montón de gente que va festejando la alegría de la multitud que somos. Así que voy a ver si me puedo acercar un poco a la gente sin que dejemos de oírlos. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? De Mallín Ahogado. Bueno, ¿por qué estás acá? Estamos acá defendiendo nuestra tierra, el agua, básicamente por eso. Bueno, en niños también. Niños también, sí, es el futuro de nuestros hijos y de los hijos que quieran hacer el loteo también. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento que seguido atrás de la bandera de Soberanía Popular están banderas también del pueblo Nación Mapuche. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Maremare Compuche, ¿cómo anda la gente? Muy bien, bueno, por ahí contarnos un poco por qué una comunidad mapuche aquí presente. Porque nuestro pueblo siempre defiende el territorio, siempre defiende toda la fuerza de la naturaleza, como es el agua, el nienco, le decimos nosotros, y por eso estamos hoy aquí defendiendo nuestro territorio y diciendo levanta este gobierno de los desalojos mapuches y de la entrega a los corruptos y a los reyes. Bueno, allí ustedes tienen también serios problemas con grupos empresariales que avanzan sobre su territorio. Sí, mientras lotean la pampa de luz a favor de los poderosos, quieren desalojar a la comunidad, una familia de la comunidad. Estamos también teniendo problemas con terratenientes como Cris, Martínez Pérez, etcétera, etcétera, digamos. Bueno, y ustedes tienen muchísima experiencia en lucha, 500 años por lo menos, estando de pie. ¿Qué sensación tienen de ver tanta gente en la calle? Realmente es una emoción muy grande que haya tanta participación y tanta conciencia en esta comarca por nuestra naturaleza, por nuestro territorio y por toda nuestra gente, nuestra pichiquecía, nuestras generaciones más chiquitas. Así que realmente muy emocionada y realmente estamos hoy haciendo historia, se puede decir. Bueno, muchísimas gracias. Chacto Mayraman. Bueno, así entonces la palabra de una de las compañeras de Pueblo Mapuche. Estamos acá con otro viejo vecino de Bolsón. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? No soy viejo. Bueno, yo también, pero como unos 60 años. Por ahí. Bueno, Coco, ¿por qué un viejo poblador de Bolsón aquí en una marcha como esta? Sí, porque yo defiendo el progreso, ¿viste? Trabajo para el progreso, pero medido, no nos podemos poner locos y hacer las cosas apuradas. De cualquier manera, sobre todo cuando nos va a perjudicar, ¿no? Ah, vale. Bueno, todo lo que se hace muy apurado, sin pensar y atropellando gente, perjudica. Porque todo lo que no se hace bien, se trae consecuencias después. Fíjate, por ejemplo, está muy bueno, por ejemplo, que haya llegado el asfalto, pero se tendría que haber apoyado, por ejemplo, a las empresas que había de colectivo en aquellos momentos que se apaleaban barro en aquella época, trasladando tipo por nombrar uno, te voy a decir, Cándido Lozada. Ahora no, la empresa, él no está, ¿viste? Falleció, pero podía haber seguido la familia. Y ahora no está, ¿viste? Todavía Bariloche y cosas así, ¿viste? Que pasan. El progreso llega solo para algunos, para los que más tienen. Exactamente, le ponen trabas al que está trabajando desde abajo, le ponen trabas y bueno, no es tan real que todo el mundo hace a progresar con esto, ¿sí? Por eso me gusta que se van pensando y que sea para todos, ¿sí? Bueno, y más para los pioneros, los que empezaron a luchar, ¿viste? Los que abrieron huellas. Esa gente se debería respetar también. Por eso, ¿sí? Tal cual. Muchísimas gracias, Coco, por esta opinión. Bueno, gracias a vos y gracias por estar acompañándonos. Gracias. Bueno, seguimos juntas, dando vueltas por acá, por la marcha. Muchas familias con niños, a UPA, en brazos, caminando al lado. Acá hay un niño con nariz roja. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido? Bueno, ¿por qué marchando con alegría? Mira, yo te voy a explicar una cosa, ¿sabes? Con alegría, porque todas las preguntas que le hice a la gente, pues yo estoy de periodista también acá. Ah, entonces le estoy preguntando a la gente. Che, ¿qué onda? ¿Qué opinás? Y todos opinamos lo mismo. Chauladera, no y no, digamos, no la institución, no, un montón de cosas, ¿viste? Entonces marcho porque tengo los buchas, como todo el mundo, ya mujeres o varios hinchados, sería efectivamente. Así que estoy marchando por eso, porque los huevos platos los tenía todos, entonces ya fue. ¡No, a la vera! Sí, entonces esta marcha, que ya ahora está tomando la ruta 40, dando vuelta por la ruta 40, rumbo hacia el sur, y acá está otro poblador muy reconocido de Machín Ahogado. Roque, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Roque, ¿qué sentís de ver tanta gente? Lo que sienten todos, y acá no hace falta muchas palabras, están hablando los hechos. ¿Qué sentís cuando el otro día, o qué sentiste el otro día cuando se estuvo a un pelo de que se le tendiera una cama al intendente y los empresarios lograran, aunque sea, avanzar en su proyecto? Y creo que como sintió casi todo el pueblo, que teníamos que proteger las instituciones y estar del lado del intendente. Por eso vine también, y estuve muy cerca de él. Bueno, Roque, muchísimas gracias, y seguramente nos vamos a seguir encontrando, porque esto no termina acá, seguramente vamos a tener que seguir en la calle. Cómo no, cuando gustes, y gracias por todo. Bueno, juntas, me voy a tratar de alejar un poquito, porque nos habíamos quedado al costado tratando de escuchar la palabra de este viejo poblador de Machín Ahogado, Roque, y bueno, nos alcanzaba una de las varias, de los varios grupos de percusión que van siguiendo la marcha. Vamos a ver si puedo acercarme a algunas otras organizaciones. Les voy a ir leyendo algunas de las pancartas. Por ejemplo, bueno, está la típica institucional de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Otra más atrás que dice agua pura en los arroyos, no al desarrollo. Comunidad Mapuche de las Huaytecas. Bueno, otra que dice unidos y organizados. Sí, a Caleuche. Vamos a acercarnos aquí a otro compañero. ¿Qué sentís? ¿Una sensación? No, maravilloso, me parece espectacular el movimiento de la gente, y que la gente se exprese de una buena vez y que demuestre que en realidad todo esto es una gran truchada. Esa es la realidad. También la justicia nos está funcionando por eso. La gente no tiene conocimiento de las irregularidades legales que están haciendo y lo embarrado que están judicialmente, que es lo que tal vez ni al próximo capítulo aplicarle a la gente todos los juicios que hay con todos los involucrados de la vera. Muchas gracias, Bueno, seguimos acá, la marcha se ha detenido un minutito y se empieza a muchar la gente. Hoy acá encontramos a otra vecina de Mallín Ahogado. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué acá? Estamos acompañando al pueblo, apoyando, diciendo, manifestando lo que queremos, lo que no queremos. Está muy claro. Bienvenido al pueblo y bienvenida la palabra del pueblo. Muchas gracias. De nada, saludos. Seguimos caminando, cumpas. Por favor, cuéntenme si se escucha bien, porque yo con tanto ruido alrededor tengo como dificultad para escuchar el retorno. Perfecto. Javi, por acá se escucha bárbaro. Les recordamos a la gente que nos está escuchando que esta transmisión que estamos haciendo con base aquí en la Plaza Pagano acompaña en este momento la marcha que se está realizando en el Bolsón en contra del loteo de la empresa Laderas, sí al esquí y no al loteo en la Pampa de Luden, sí a la soberanía popular, y estamos saliendo en este momento en dúplex por FM Alas y por Radio La Negra, por el Pueblo TV, también en el canal 3 de Aire. Sale también esta transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos a lo largo de todo el país. Y Javi, ¿nos escuchás ahí? Sí, te escucho, estamos acá en la punta de adelante de la marcha con uno de los jinetes a caballo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿su nombre? Justo Pozo, comunidad de Winchima, aquí en Ahogado. Bueno, ¿qué siente don Justo de esta marcha así tan multitudinaria? Bueno, una satisfacción porque el pueblo está empezando a pensar y se está dando cuenta de todo lo que nos estaba sucediendo. Esto es muy importante para nosotros, para el pueblo, para nuestro futuro. Nada más, señores. Bueno, muchas gracias, don Pozo. Les cuento que empezó, la marcha estaba quieta y pudimos hacer alguna pregunta, pero empezó a moverse. Así que, bueno, seguimos ahora a la tropilla de caballos que va encabezando esta marcha con una bandera que dice, a ver si la puedo ver, que dice sí al esquí, no al loteo, productores unidos de Mallín Ahogado, que bueno, que están aquí presentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, contame. Nosotros bajamos hoy con el fin de apoyar al intendente, que la verdad está pasando un muy mal momento y todo. Y bueno, lo tuvimos que decidir a bajar así. La verdad que es un trastorno, pero si hay que hacerlo, lo vamos a hacer cuantas veces sean. Mucha gente no viene porque están re atrás mano y le complica, pero están presentes. Aunque estamos en una zona urbana, pero estamos presentes y somos los más afectados. Por eso estamos acá. Muchas gracias, Productores Unidos de Mallín Ahogado, entonces uno de los compañeros representantes de esta organización campesina que es de la zona de Mallín Ahogado. Aquí se ha parado nuevamente y escuchemos lo que se canta. Porque estamos acá con otro compañero, miembro de la seguridad. ¿Por qué Soberanía Popular, un cartel con tanta significación y tan grande? Yo creo que estamos en un hecho histórico porque a partir del domingo el pueblo se manifiesta en reclamo de justamente de esto, la soberanía popular. Y sí, la soberanía popular, lo que el pueblo determinó en las urnas, pero además por un compromiso que tiene con nuestra intendente que tuvo lo que hay que tener bien puesto para justamente valerse a su pueblo y no transar con estos grandes medios corporativos como lo vienen haciendo históricamente. Y eso está genial, es una fiesta del pueblo. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Javi. Bueno, ahí entonces la marcha que recomienza su marcha. A ver, acá otro vecino de Mallín Ahogado, nacido en Bolsón, no, en Bahía Blanca. Sí. Venido pero desde bebé. Sí, el pequeñito, por acá. parado al frente de esta inmensa bandera, que dice algo significativo, que si los políticos no pueden ver esto, es como recién cantábamos, si este no es el pueblo donde está. ¿Qué se siente, Aldo, de ver tanta gente junta, marchando por algo tan significativo como la soberanía popular, bueno, el parar de la mano a los empresarios? Es muy importante. Ahora nos corre el viento, ¿eh? Sí, el viento rajola un poco la bandera. Sí. No, muy importante que nos podamos juntar todos realmente para demostrarles a las grandes corporaciones y a la oligarquía de este pueblo que no son ellos los que dominan. Basta de decir basta de todo esto, ¿no? Más que nada. Bueno, gracias, Aldo, te dejo porque manejar esta pancarta gigantesca es complicado y está empezando a soplar el viento. Sí, está empezando a soplar el viento y manejar esta pancarta tiene una emoción muy enorme y ver a toda la gente y a todos los vecinos de Bolsón participando. Gracias, Aldo. Bueno, seguimos juntos ahí recorriendo la marcha en sentido contrario, cruzándonos con miles y miles de caras, de rostros, de gente, de jóvenes, de bebés, de gente del campo, de gente del pueblo, de los barrios, de todos lados, todos con mucha felicidad en la participación, festejando con una sonrisa, aplaudiendo, sosteniendo esta marcha con la cual se sienten sin duda representados. A ver. Que vengan todos, tienen que estar acá. ¿De dónde sos? De Bolsón. De Bolsón, gracias. Bueno, acá está el pueblo. Una bandera negra. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, representación de la libertad y de la comunidad metalera de Bolsón. Aguanten los metaleros acá presentes, como siempre, ¿no? En este tipo de marchas. Y sí, si es que levantar el pueblo para que se vayan al carajo, a haber que hacerlo y que va a estar todo. Y era que va. Bueno, muchas gracias. Seguimos recorriendo. Javi, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Podrías contarnos por dónde andan ahora? Porque hay gente que pasa permanentemente preguntándonos, ¿y dónde están ahora? Sí, para sumarse. ¿Dónde están ubicados en este momento? Estamos en la avenida Sarmiento, ruta 40, a la altura, la punta de la marcha, está cerca de la calle de Ajuana, del puente viejo que va al barrio Sina, la punta de adelante, la punta de atrás, no la veo realmente, pero creo que está todavía doblando la marcha por la calle de la plazoleta de los derechos humanos. No sé si su hija, no quiero nombrar el comercio justamente, pero más o menos serán unas 6 o 7 cuadras que cubren absolutamente toda la ruta 40, de punta a punta, incluso las veredas, aunque se había pedido que las veredas no, están las veredas completas de gente, porque cada vez que la marcha para, la gente quiere seguir caminando, quiere seguir avanzando. Así que, bueno, muchísima gente, muchísimo ritmo, por un lado de batucada, por otro lado de murga, y a medida que te vas moviendo, se van viviendo distintos climas, pero todos climas de muchísima alegría. Vamos a compartir un poco de candombe que hay por aquí. Vamos caminando, aquí se respira lucha, dicen los carteles de la gente que no para de moverse. Tú no puedes cambiar mi vida, dice otro de los carteles. Y ahí están los compas también de los diferentes medios comunitarios, alternativos y populares cubriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? La felicidad no tiene que hablar. Exactamente, estoy re emocionada. ¡Viva Mati! muchas gracias. Ahí, viva Magín, Magín presente. Y importantísima la cobertura de muchísimos medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, no solo de Bolsón, sino de toda la comarca. Así que bueno, muy bueno. Acá estamos con un cumpa. Pablo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Feliz, contento. ¿Qué sentí de esta multitud? Mucho más de lo esperado, ¿no? Me parece. Sí, no, yo esperaba a tanta gente. Yo lo sintetizo en el cartel que está allí, que dice, Laderas, por juntarnos, ahora andate. Me parece que es una excelente síntesis. ¿Qué está sucediendo? Increíble, ¿no? Las cosas que salen, la creatividad que explota, estalla, ¿no? Cuando estas cosas se dan así tan espontáneamente. Sí, y aparte lo que queda demostrado, si uno ve y nos conocemos unos cuantos aquí en la comarca, es que no están solamente la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, no están solamente los sindicatos, no están solamente los estudiantes. Hay gente de distintos espacios, gente que milita, que no milita, que está en organizaciones, que no, y que creo que lo que ha sucedido el fin de semana, lo que viene sucediendo desde hace tiempo, que es este avasallamiento de parte de los grupos económicos, incluso del poder político muy aliado a los grupos económicos, la gente se cansó y le dice basta. Que en realidad hoy lo hablaba también con una radio compañera, como es la radio de Fiske Menuco, que el rechazo viene desde hace 2 años, empezó ahora con lo que sucedió el domingo. Lo que pasa es que lo del domingo ya fue casi pornográfico, entonces la gente dijo basta, esta vez sí dijo basta. Bueno, gracias Pablo de FM Alas, también participando como lo hacemos los medios comunitarios alternativos y populares, no solo de la cobertura, sino también de la militancia. Uh-huh. Sí, excelente la cobertura que están realizando Radio La Negra el fin de semana, desde el domingo, haciendo la cobertura de todo lo que estaba sucediendo, bancando la campe, bancando la vigilia, es impresionante. La Red Nacional de Medios Alternativos, saliendo aquí en Bolsón, es increíble, si uno mira los medios comunitarios alternativos, es una noticia que aparece en todos, y eso es, los otros medios no lo muestran, más allá que hoy, aquellos medios que ningunearon lo que estaba sucediendo el domingo y el lunes, hoy sí están acá. Y no existen. Hay ciertas cosas que ya no se pueden invisibilizar. Claro, tal cual. Gracias, Pablo. No, por favor, adelante. Bueno, y seguimos acá con otro cumpa de un nuevo medio comunitario alternativo y popular que se suma, Gaby FM Radio Fogón. Aguante, muy bien. Próximamente nos vamos a estar sumando también a las transmisiones conjuntas que hace La Negra con Alas. Nosotros recién hace 5 días que estamos al aire firme. Y bueno, nos iremos integrando. Mientras tanto participamos poniendo el cuerpo, que no es poco. Apoyando a la gente, y recién hablaba acá con mi amigo Coco, que la emoción que tuvieron tantas personas movilizadas, mayor movilización de la historia de Bolsón, pero seguramente estamos muy cerca, y creo que la situación lo amerita, porque se tornó muy tenso entre la relación entre la empresa y principalmente la población, más allá del gobierno como intermediario entre toda esta situación. Pero bueno, acá el pueblo se planta, y acá de verdad todas las personas se están manifestando por amor y por convicción, ¿no? Porque queda más que claro de quiénes somos y qué es lo que queremos. Bueno, Gaby, un abrazo y unas felicitaciones para ese nuevo medio que se suma también a luchar en la comarca. Sí, te contaba que hace 4 o 5 días recién pudimos salir firme al aire, y de a poquito estamos tomándonos esas 2 semanas para empezar a abrir micrófonos y que nos vayamos animando los distintos compañeros y compañeras que formamos parte del colectivo de la Radio Comunitaria del Pueblo del Oso, la radio. Y bueno, y adelante, porque vamos en el o sea, vamos con la propuesta de que la comunicación sea un derecho y no una mercancía. Así que bueno, ahora tenemos un granito más de arena allá en el Pueblo del Oso, y somos todos parte de lo mismo. El tema es que estamos en distintos lugares por ahí, pero somos todos una sola cosa. Gracias, Gaby. Seguimos acá, voy a salirme de la marcha, voy a ver si me acerco a la vereda a preguntarle qué tal, buenas tardes para la radio. ¿Qué? ¿Son de acá de Bolsón? No, del Manso somos nosotros. ¿Del Manso? ¿Sabían que iba a ocurrir esto? No, no sabíamos nada. ¿Saben de qué se trata? No, tampoco sabíamos nada. ¿Y qué piensan de ver tanta gente en la calle? No, una manifestación, no sé de qué será, ¿Será que hay tanta gente en la calle? No. ¿Habían visto tanta gente en la calle de Bolsón antes? Nunca, nunca he visto tanta gente. Y por los letreros que veo es por los loteos. ¿Por los loteos ilegales que se quieren hacer en la zona de Mallín Ahogado? Sí, sí, eso me estaba diciendo que tiene que hacer en Mallín Ahogado. La verdad es que los loteos no tienen por qué hacerse, si el que quiere progresar, que progrese trabajando. Que no, no, porque loteando así no... No se puede, o sea, no se puede agarrar y empezar a lotear campos que no se pertenecen de lotearse. Directamente la persona tiene que comprarlo y si quiere lotear, comprar y trabajar, hacerlo con su esfuerzo como lo hemos hecho todos muchos de los que habíamos lugareños, que habíamos trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Yo de mi parte es mi idea esta, que si quieren tener terreno, casa, que lo trabajen y lo compren. Como debíamos, como lo hemos hecho todos. Muchas gracias. Chao. Bueno, y ahora me voy a acercar a el tractor que viene cerrando la marcha. Acá vamos a ver si puedo. Parame un cachito porque si no me va a fijar. Bueno, ¿por qué el tractor? Y bueno, vimos que había muchos simbolismos en la marcha, aparte de los carteles. Hace poco la permanencia que queremos en las aguas, etcétera. Más que nada eso, vengo a representar un poco este símbolo. ¿Habías visto una marcha con tanta gente en Bolsón? No, me hizo recordar la que pasó en el verano, que fue por esto mismo, pero parece que hay más gente, hubo una convocatoria más grande. Estamos todos más involucrados y queremos darle un cierre positivo para el Bolsón y el Machín a esto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos entonces, ahora alejándonos un poquito del tractor que venía cerrando la marcha. Está en este momento a la altura de la calle Escuénaga, del puente que cruza el barrio Usina, y seguimos metiéndonos y caminando entre la gente, corriendo un poquito para poder llegar. Cumpa, ¿se escucha bien por allá? Hola. Cumpas. Hola. Bueno. Ahora sí, se había cortado un poquito. No, salió todo perfecto, Javi. Estábamos escuchando, lo que pasa es que nosotros nos habíamos corrido del micrófono y del teléfono un minuto, pero estábamos escuchando perfectamente. Recordanos, si podés, en este momento, desde dónde, más o menos, hasta dónde está transitando la marcha, porque por como vos venís contando, hay muchas cuadras que están ocupadas por toda la gente que se está manifestando en el día de hoy en contra del loteo y a favor de la soberanía popular. Contanos más o menos cuántas son las cuadras. No llego a ver, ahora estoy en la parte de atrás, no llego a ver la punta de adelante, pero la punta de atrás está en la calle Escuénaga y la punta de adelante, lo que veo por lo menos, está en la Plaza de la Manzanita, que es una, dos, tres, cuatro, largas, por lo menos, no veo más para adelante porque realmente hay gente por todos lados, así que bueno. No, voy a tratar de correr para adelante para ver hasta dónde llega, pero cabe decir que la gente va ocupando toda la avenida Sarmiento, lo que es la ruta 40 que atraviesa el Bolsón, no solo en su calzada, sino también en las veredas, ¿no? A ver, acá me encuentro con un manifestante en bicicleta. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué le parece tanta gente? Bueno, rayos. Estamos todos aquí de Bolsón. A ver, chicos. Pero, chiquito, para que de que el Machín, el pollo, de Machín Ahogado. Bueno, yo también tengo que tener un reclamo de todo de tierra. Claro. Ya hace muchos años que estamos luchando con esto para poder decir la de raza. Bueno. Y te escucho esta semana, vamos a ver si vamos a andar por ahí en la casa de justicia, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Y ahora vamos por ahí. Está buenísimo. Bueno. Gracias, lo dejo porque está tocando bocina, nos quedamos un ratito acá, sigo Cumpas, el vecino entonces de Martín Ahogado en bicicleta, participando, contando con su pequeña voz, un poblador anciano contando de la historia que tiene, ¿no? La lucha por la tierra en esta zona, en esta región, muchísima historia. Así que bueno, vamos a ver si... Javi, a ver, sí, te escucho. Le recordamos a la gente que nos está escuchando que esta transmisión está saliendo por Radio La Negra, por FM Alas, que estamos transmitiendo con la base aquí en la Plaza Pagano del Bolsón, que es donde se convocó la gente y donde se inició esta marcha, y que ahora están transitando por la Avenida Sarmiento, que es la Ruta 40 en el Bolsón, y se están dirigiendo hacia el sur para dar la vuelta y luego volver para este lado, para el lado de la Plaza Pagano. Recién un poco contabas de pobladores de Mallín, contabas de gente en tractor. Hay una gran diversidad de gente en esta marcha, ¿no es cierto? Muchísima gente de muchos lugares distintos, fuiste marcando de distintas procedencias. ¿Podés contarnos alguna otra gente que esté ahí participando, de alguna otra organización? Bueno, organizaciones, mirá, te puedo decir que el barrio industrial, por ejemplo, tiene una pancarta justo aquí adelante mío, dice barrio industrial presente. A ver, la verdad que estoy medio lejos de la pancarta, estaba más cerca de la batucada, voy a ver si me puedo acercar un poco más. Hay muchas pancartas con muchísima diversidad de discursos, todos más o menos en el mismo sentido, y no necesariamente haciendo mención a su pertenencia de organización. Un poco como lo decía hace un rato Pablo, nuestro cumba de Pemealas, decía que lo bueno, ¿no?, de todo esto es que hay gente de la que marcha, de la que no marcha, de la que es militante, de la que no es militante, de la que estaba en el barrio y se enteró y dijo, para esto hay que salir. Así que bueno, mira, acá tenemos, a ver, alguna otra pancarta. Puedo ver la pancarta, es de, dice, a desalambrar en defensa del agua y la tierra, por ejemplo. Otra que está por allá, que dice, a ver si la puedo ver, que dice, a verla, ¿podemos ver la pancarta? No llego a verla. El que tiene plata no hace lo que quiere. Perdón. Diga. Una pobladora de Matina Mano, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué sentís de ver tanta gente? Y es una alegría de que nos acompañe todos. ¿Sentís que esta es una lucha tuya también? Principalmente, porque soy pobladora nacida en el lugar y he visto mucha injusticia. Bueno, Rica, te agradecemos muchísimo. Bueno, otra pancarta de Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente del Bolsón, otra de el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, sede del Bolsón, otra que dice el pueblo unido jamás será vencido, no llego a ver de quién. Acá tenemos a un vecino del barrio Esquina, vecino de la radio. ¿Cómo va? Estoy emocionado. Superó todo lo que hemos esperado. Sí, realmente impresionante. ¿Qué sentís que puede estar pensando la gente de estas empresas? Se vayan a la mierda, que se mueran. No, estoy re emocionado. Mirá los pibes de la escuela. No, estamos re contentos. Bueno, muchas gracias. La gente entonces también de los barrios. A ver. Estos son los pibes de la escuela de secundaria con orientación rural de Mallino Prado, Pumas, que ahora estamos pisando frente a usted. Yo estoy pasando frente a usted, pero por la avenida Sarmiento. Voy a seguir avanzando a través de la gente, cosa que se dificulta porque no hay nada de espacio, ni siquiera por la vereda. Así que bueno, tenés que ir pidiendo permiso para avanzar un poco más rápido que la gente porque no hay mucho espacio. A ver, acá hay una que dice, el pueblo sabe, tabladera. Otra pancarta de la FED, Federación de Estudiantes Secundarias, la pancarta histórica de la FED. A ver, esta otra pancarta que dice la FED. La FED está presente. La FED está presente. ¿De qué escuela, chicos? ¿De qué escuela? El TEM 30, viene el chico de la TEM 10, del 48, todos los TEM. Ahí en la 178 del colegio de Chubut, de la 765, hay varios colegios. Bueno, muchas gracias. Seguimos avanzando. Mucha gente con las caras pintadas también, con inscripciones en la cara, sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero mucha gente, realmente me sorprende. Organizados y Unidos también, otra organización que está presente. A ver, allá dice Love, Gumercindo Valle, pasa que tengo que hacer el esfuerzo de leer al revés porque es muy difícil verlas de frente a todas las pancartas, son muchísimas, muchísimas. Voy a ver si puedo seguir avanzando un poco para adelante. La gente con tapitos, con cosas, haciendo el ruido que pueda. A ver, acá... Sí, te escucho. Acá quedaron también algunas pancartas colocadas. Hay varias que no se llegan a leer, pero alguna dice, por ejemplo, tu negociado no es mi progreso. Hay otra que dice, la comarca no se vende. Y hay gente que sigue pasando acá a cada rato a preguntar por dónde anda la marcha. Hace un ratito los escuchábamos pasar acá cerquita a los bombos. Así que la movida permanentemente... se está aumentando de gente que sigue sumándose a la marcha y contanos, bueno, seguí contándonos vos desde allá qué es lo que va pasando. Acá justamente estoy abajo de una pancarta que dice Centro de Estudiantes, Colegio 765 de Lago Pueblo. 65, dice. Sí. Bueno, ¿por qué chicos de Lago Pueblo, estudiantes y de Lago Pueblo acá en esta marcha? Y venimos a defender la democracia, venimos a apoyar al pueblo de Bolsón y acompañarlo. Y a repudiar esa medida que tomaba la empresa, no tiene verdadera, contra el pueblo, y bueno, vamos a apoyar al pueblo vecino. Muchas gracias, chicas. Nada. Bueno, seguimos avanzando y tenemos, bueno, muchas banderas de los distintos, los mapuches, muchos carteles, pedales que dicen no al loteo, sí al agua pura. Basta de desalojos mapuche. Bueno, muchísimas pancartas, ya les digo, no me parece como difícil poder leer absolutamente todas. El Bolsón, municipio a favor de la vida, municipio ecológico. Chau Laderas, dice otro. Carilla, dice otro. Al pueblo, ahí está la gente de la escuela de adultos también. El pueblo de la comarca defiende la democracia. Y aún aquí, desarrollo, sí al desarrollo comarcal, escuela 788. Bueno, siguen las pancartas, son muchísimas. Centro de Quintrés presente, soberanía popular, no al loteo, barrio obrero, junta vecinal barrio obrero, pueblo unido jamás será vencido, día la democracia fuera de la vera, grupo matico de Mallino Ahogado, por allá veo alguno más que dice no maten a la naturaleza, es un dibujo impresionante que lleva una nena a UPA de un papá. Gracias. A ver, ¿cómo? El cartel que hizo Paulita de Gracia Talavera, estamos todos acá. Ahí lo leíamos hace un ratito también. Bueno, la gente que participa, no hay pan para tanto chorizo. ¿Te explicarla? No, buenísimo. Sin palabras. Javi. Bueno, a ver, sí. Sí. Por lo que vas contando, por la repercusión que se va generando, se habla que hay bastante más gente también que las últimas movilizaciones importantes que se hicieron allá por fines del 2011 y fines del 2012, ¿no es cierto? Yo creo que sí, largamente más, porque hay mucho gente mucho más junta, digamos, es mucho más tupida la marcha, realmente ocupa toda la avenida y toda la vereda y con, te digo, dificultad para moverse, si no es al ritmo de la marcha. Che, acá hay otra que dice Club de Andinismo, El Bolsón, que vamos a ver si podemos preguntarle a alguno de los integrantes. ¿Cómo es esto del Club de Andinismo del Bolsón? Bueno, es un grupo de chicos que están de ocupar un espacio que creemos que está ausente, con actividades relacionadas a la montaña, la parte social también, la comunidad, y bueno, todavía nos están faltando algunas cosas como la personería jurídica, pero nos parece que este es un lindo espacio para hacernos conocer y defender, bueno, tanto las instituciones como la naturaleza. Seguro, y ahí están hace rato militando con escuelitas de montaña para chicos, que tienen otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva que por ahí se ha perdido en esta zona que hubo en algún momento, ¿no? Claro, como dije al principio de la nota, la idea es ocupar un espacio que creemos que está ausente, formando un club andino nuevo, con nueva sangre, nuevas ideas, y bueno, brindándole a la sociedad un nuevo espacio para poder disfrutar de la montaña y también, bueno, como en este caso, defender las instituciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahí entonces el Club de Andinismo, el Bolsón, en defensa de la naturaleza, también aportando a esta marcha. Otra que dice Asociación Cultural Sur, sí al progreso, no al loteo. Bueno, gente con todo, con un palito pegándole a una casa, con las palmas, vamos caminando, aquí se respira lucha, no al loteo, muchísimos carteles, acá hay otro muy colorido, a ver si lo puedo leer, a ver si llego, cuidado, dice Tierra y Dignidad, hay gente de Tierra y Dignidad presente, con su pancarta también, Chau Ladera y a todos sus amigos. No es mío esto, Hola. Bueno, llega, nos atraviesa ahora el cantante. A ver, acá un señor de Antioja sin nariz roja, ¿por qué así? Tenemos que salir con alegría, querida. Tenemos que salir con el amor. Tenemos que demostrar que el momento de abrir los corazones. Esa es la fuerza más grande que tenemos. Y estamos todo el mundo. ¿Y estamos felices? Claro que sí. Estamos felices, protegiendo nuestro lugar, protegiendo todo lo bello, los niños, con la vida misma. Aquí estamos, se lo vemos con todo. Gracias. Un abrazo ahí de la gente payasa que también se suma a sumar alegría. Bueno, Javi. Los chicos también, el Roy, todos en la calle. Todos en la calle, los refugiados también, todo eso. Bien, ¿qué sienten con tanta gente en la calle? Ah, bueno, mucha emoción y bueno, no sé qué más queda por decir, así que nos vamos a seguir juntando si es necesario. No nos vamos a quedar mientras el cuerpo y la salud nos acompañe. Vamos a estar acá. Gracias, Ariel. Bueno, ahí nuestro compa Ariel Pérez dice estudiantes organizados. Bueno, hay un camión que está queriendo avanzar sobre la gente. A ver, vamos a tratar de acercarnos. camión que quiere salir, pero la única forma de hacerlo es casi atropellando a la gente. Todavía la gente de seguridad ya se movilizó para despejar lo más posible en la calle, que no corra riesgo a nadie. Bueno, se toca violenta la cosa. Realmente muy imprudente el camionero de un transporte de grúa, así que bueno, se produjo un momento de tensión ante la imprudencia de este señor, pero bueno, la alegría sigue, no pasa. Todos están acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, regio. ¿Por qué acá en una marcha como esta? Porque es obligación de todo el pueblo defender este bloque. ¿Cuántos años tenés? 86. ¿Te estás caminando todo? Sí, por supuesto. No voy a aflojar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. No es nada. No. Bueno, todos, desde bebés hasta vecinos y vecinas de 80 años, como escuchábamos recién, todos presentes, así que bueno. Sí, le recordamos a la gente que nos escucha, ya la marcha lleva un rato largo dando la vuelta al pueblo, desde hace un rato también estamos transmitiendo. Todo lo que vas contando sale aquí en esta radio abierta en la plaza, que se ha armado por dos medios de comunicación alternativa y populares como son Radio Alas y Radio La Negra, aquí del Bolsón, que estamos transmitiendo en vivo desde la marcha, y sale aquí en la plaza y sale al mismo tiempo por las radios, sale también por los medios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos haciendo también un poquito de piso acá para que la gente que nos escucha por radio en su casa sepa dónde estamos y dónde estamos transmitiendo, que estamos en esta fría tarde de Bolsón, que las manos por ahí se congelan un poquito, pero mientras tanto, por cómo vas contando lo que va sucediendo ahí, los corazones están calientes y se sigue viviendo mucha euforia y mucha alegría ahí en la marcha. Sí, Claudio, te cuento que acá tengo algunas pancartas que no había visto. Están los compañeros de ATECH Noreste, la organización del sindicato de docentes de Chubut. Está también la gente de Promoción Familiar de ATE, el Bolsón. Está la Asamblea Tierra Libre. Vamos a preguntarle por estos manos conocidos. ¿De dónde son? De Bariloche. De Bariloche. ¿Por qué se llegaron hasta acá? Bueno, en principio porque estamos totalmente de acuerdo, somos exactamente lo mismo, nos vemos afectados por las mismas cosas, de solidarizarnos con el pueblo de Bolsón, que ante que nada aprovecho la oportunidad para realmente el orgullo felicitarlos por la unidad, por los reflejos que tienen para reaccionar ante el apriete de los poderosos. Eso es algo que nos movilizó y nos sorprendió, y queríamos estar juntos y orgullosos con el pueblo de Bolsón. Bueno, vamos de la Asamblea Tierra Libre, también estamos luchando por en contra de la concentración de la tierra, de la extranjerización de la tierra, y luchando hace mucho y sin parar por el libre acceso al agua escondido por el camino de Tacuipí. Muchísimas gracias. Gracias a usted y felicitaciones a todo el pueblo de Bolsón. Bueno, entonces ahí una pancarta llevada por dos compañeros de la Asamblea Tierra Libre. También otro cartel que dice Montañas sin ladera. Otra que dice, a ver si puedo leer, que dice ATE Parque Nacional Lago Pueblo. Y ATE Seccional Comarca Andina de Chubut. También hay otra que dice, soy hippie, soy paisano, soy vaca, soy enana. Muy bien, Montañas sin laderas, otro más. No al loteo, caleuche igual pueblo, laderas igual exclusión. No al loteo, fuera buitres. Otra de Unter Seccional del Bolsón. A ver, más carteles acá ya al final. no a sus negociados, a sus negocios sucios. Bueno, y la marcha por fin está terminando. A ver, acá hay otra que dice: vende bandidos Patagonia, emulando un cartel de una empresa de venta de tierras, una, ¿cómo se dice, muchachos? Una inmobiliaria. Bueno, también la gente de Guillermo, familiares y amigos de Guillermo Coco Garrido, que nos pasan un papelito que dice: 24 años, muerto en la comisaría del Bolsón el 13 de enero de 2002, este martes 4 del 6 de junio, a las 11:30 horas nos reunimos en la fiscalía del Bolsón. Dicen que se suicidó, sabemos que lo mataron. Bueno, en la cola de la marcha, ustedes capaz que ya están viendo. Así la es. Punta de la marcha, cumpas. La punta de la marcha, sorprendentemente, sí, fueron los chicos con skate primero, y atrás llegaron los caballos con las banderas que encabezaban la marcha. Hay una que dice acá: Agrupación Gaucha Che Guevara. Hay otra pancarta que dice: sí al esquí, no al loteo, Productores Unidos de Mallín. Y allá al final sí se ve la bandera que se ha pintado especialmente para esta ocasión como consigna, que dice: soberanía popular, respondiendo un poco también a lo que se dio fuertemente de parte de la mayor parte de la comunidad de Bolsón como respuesta a este intento de apriete que se realizó por parte de este sector empresarial, que encabezado por la empresa Laderas, emparentado con la empresa Lago Escondido, que también ya desde hace bastante tiempo viene con el mismo tipo de maniobras acá en la comarca andina y en toda la zona de la Patagonia. Claudio, acá te cuento que estamos con otro compañero militante de siempre, Luciano. Bueno, ¿qué sentís vos que has estado en más de una marcha de lo que está pasando hoy acá en Bolsón? Bueno, mirá, la verdad una emoción muy, muy grande. Esto es una marcha histórica, me parece, en la comarca. Una expresión democrática pura. De muchísima gente, de muchas agrupaciones que estamos acá, organizaciones que más allá de nuestras diferencias políticas, estamos diciendo que sí a la democracia, sí a las instituciones, sí a la soberanía popular, sí al desarrollo consensuado entre todos, el desarrollo en términos de respeto de la voluntad popular, sobre todo en nuestra zona, que es muy especial, sobre todo en Mallín, que es muy especial. No queremos el avasallamiento del poder económico sobre las instituciones y sobre el pueblo. Así que estamos diciendo presente a todo esto, apoyando todo esto. Luciano, ¿y la cantidad de gente qué te parece, qué te genera? Y esto, a ver, Javi, es una emoción muy grande, digo, no sé cuántos seremos, supongo que más de 3.000. Estaba recordando recién con ahí un cumpa la del noviembre del 2011, aquella de Comarca de Pie. Esta me parece que es más importante. Es una demostración de que las luchas, la única lucha que se puede lo que se levanta, la democracia, somos cada vez más decidiendo por nosotros mismos, digamos, nuestro destino, nuestro futuro. Bueno, gracias, Luciano. Vamos a ir llegando a la plaza de a poquito, así los cumpas irán retomando esta transmisión que vienen haciendo, venimos haciendo con los cumpas de FM Alas, Radio La Negra, FM Radio La Retaguardia, FM La Colmena, los compañeros de Españolos en Rebeldía desde Capital Federal también, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Canal 3 del Pueblo TV, y un montón de otros medios comunitarios alternativos y populares que se han sumado a la cobertura de esta marcha, aportando, y no solo aportando, sino creo que, no sé si es la primera vez, pero sí, creo que es histórico también, además de la marcha, la confluencia y la coordinación que se ha hecho entre todos los medios. Hay compañeros laburando en conjunto de diferentes medios para que se puedan aportar fotos, filmaciones, grabaciones en conjunto y poder irnos editando y subiendo a medida de que esta marcha avanza. Javi. Bueno, me parece maravilloso. Creo que después de 30 años de democracia lo que estamos demostrando es que estamos maduros para afrontar este tipo de presión, ¿no? Que ya lo hemos vivido en otros años y que nos han avasallado, ¿no? Los 90. Y ahora lo que estamos, me parece, demostrando es que podemos ponernos de acuerdo en todos con un objetivo en común, ¿no? Con esto de, en definitiva, una sociedad más justa. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Sí, totalmente, nos une más el amor que el espanto. Un pase, paso entonces ahora a ustedes, allí desde la base de esta radio abierta en la plaza, pagar aquí en el centro del Bolsón, junto a los murales que recuerdan a Otoño Uriarte y a Guillermo Poco Garrido. A ustedes, compas. Javi, acá recibimos el pase de la transmisión. La gente sigue circulando. Decías recién de la cantidad de información que van recopilando los compañeros de los distintos medios alternativos. Están ya subidas a internet, nos decía Rafa hace un ratito, imágenes de la marcha en la página del Pueblo TV. Y hay ya estimaciones de número. La marcha sigue pasando. Hace rato largo pasó la cabeza de la marcha por aquí, por la puerta. Les contamos que desde acá vamos viendo que ya han doblado en la calle que aún lleva el nombre del genocida Roca, la cabeza de la movilización, dirigiéndose hacia la municipalidad, y todavía por el centro de la plaza sigue la mitad de la columna, y podemos ver que hacia el final de la plaza todavía hay gente. Esto muestra bien claramente la cantidad de gente que estamos viendo y que está participando en el día de hoy. Ya algunos dan como número... ¿sí? Más de 5.000 personas se está hablando a estas horas, pero todavía sigue llegando gente, así que más de 5.000 personas hoy aquí recorriendo las calles de Bolsón. Acá continuamos transmitiendo por FM Alas, por Radio La Negra, con los acompañamientos de los distintos medios de comunicación. Dijimos Radio Nacional, El Bolsón está presente, gente de la Radio Fogón, que como hace un ratito contaban los compañeros, hace 5 días que ya están transmitiendo sostenidamente al aire y que se está sumando a los medios de comunicación alternativos que siguen tratando de informar al pueblo y no desinformar, que es lo que usualmente sucede con muchos de los medios de comunicación, que expresan más bien los intereses de algunos sectores empresariales que los intereses de la comunidad. Se pueden intentar bajar algunos ceros, pero la voz del pueblo está llegando derecho a quienes en estos momentos deben estar escuchando y ya tomando decisiones definitivas para dejarnos tranquilos. No sabemos cuántas veces nos vamos a tener que expresar, pero lo que está claro es que el pueblo está en la calle, que va a seguir estando en la calle. Ya sucedió en el 2011 cuando Comarca de Pie salió a decirle no a la empresa Laderas. Sucedió a fines del año pasado, en el 2012, cuando a través de una resolución que el Consejo Deliberante, este Consejo Deliberante que tenemos en este momento, el mismo Consejo Deliberante que ha sido denunciado sistemáticamente, al cual se le ha querido iniciar un juicio político, pero claro, el juicio político del Consejo Deliberante lo lleva adelante el mismo Consejo Deliberante, así que sabemos que jamás va a suceder que se reconozcan a sí mismos como responsables de este fraude que hacen con la comunidad permanentemente. La marcha pasa en este momento por aquí, frente a la mesa que las radios tenemos instaladas en la Plaza Pagano. Javi, a ver, estamos tratando de... Javi, lo perdimos ahora, a ver si volvemos a restablecer la comunicación que se nos cortó con Javi, que está recorriendo la marcha por distintos puntos, que ha ido haciendo un raconto de la cantidad de gente, de organizaciones que se han hecho presentes con pancartas, con bombos, batucadas varias de los centros culturales de la comunidad. Se acerca la gente a saludarnos también por acá. Hola. La verdad que es una alegría poder estar participando y transmitiendo. Javi, sí, ahora te escuchamos. Javi. Se cortó nuevamente. A veces también la cantidad y la característica de la movilización la podemos medir por con tiempo. ¿Hace cuánto que estaba pasando frente aquí a el estudio de esta, no? Así es. Una pancarta que dice no al loteo, como tantas otras. La bandera que dice SIDEP. También. Ahora sí, Javi. Estamos. Javi, te estamos escuchando. ¿Nos escuchás vos? Javi. Hola. Hola, sí, te escuchamos perfecto, Javi. Bueno. Seguimos en la transmisión conjunta. Ya a casi al cierre de la movilización, banderas Huilpala, cierra también la UNTER con su bandera. Las banderas de la diversidad de puertas abiertas que pasan por aquí. Encabezan la marcha que se hace habitualmente en enero con el festival. Hoy están acompañando también aquí la marcha que se hace por este no al loteo. Un cartel publicitario conocido de, bueno, de inmobiliarias, vende bandidos. Y tenemos también la ironía, el humor que se hace presente. Bien, ahora sí. Javi, Javi, Javi, ¿nos escuchás? Por eso. Ahora sí. Hola. Javi. Javi, te escuchamos. Bueno, se volvió a cortar. No estamos pudiendo comunicarnos en este momento. Pero la marcha ya, ahora sí, va llegando a su última parte. Aquí pasando por la plaza, cartel que dice: Laderas, gracias por juntarnos, ahora andate, con los símbolos del Yin y el Yang, con esta importante impronta que hemos tenido en el día de hoy, de la diversidad de organizaciones, de gente de los barrios, de personas que se han acercado para apoyar a la asamblea, para apoyar a todas las organizaciones que desde hace tanto tiempo vienen peleando para que los intereses de algunos pocos, de algunos sectores empresarios, se impongan a toda la comunidad. Entendemos a estas alturas que debe estar repleta la puerta frente, ahí está, esperando la salida del internet. La esquina está totalmente rodeada de gente, así que bueno, una alegría total. Con el fondo de la pancarta de Soberanía Popular, estamos en el hall de lo que es la municipalidad. Vamos a escuchar al concejal Águila. La gente que hay, muchísima la gente que hay. El intendente está en este momento en su despacho, está tranquilo, está como ansioso por querer salir, porque era, y está bueno esto después, que todo se manifieste. Está buenísimo. Yeah. caso va a venir, que está acompañado por legisladores provinciales como César Miguel, Marquito Catalán, hay algunos funcionarios de la provincia, bueno, y todo el gabinete que está acompañándolo. Bueno, la palabra de don César Laguila. Bueno, acá, concejal Cobos, sí, ¿qué siente de ver tanta emoción? Mucha emoción, ver el pueblo movilizado, todas las agrupaciones, los pueblos originarios, es increíble. Más de 5.000 personas, diría yo. Y bueno, muy contento por la adhesión, muy contento porque creo estar en el camino correcto, acompañando a mi estimado amigo y querido intendente Ricardo Calauche García. Bueno, gracias, Rubén. Gracias a ustedes por estar. Ahí está entonces la gente acá en la en el hall de entrada de la municipalidad, haciendo, cantando, cadera ya se va. Bueno, una multitud de gente. Vamos a escuchar, sumarnos a la transmisión de Radio Nacional. Tu apreciación al respecto, Luis, ¿qué sentís vos como funcionario de este gobierno? Bueno, mira, nosotros estábamos conociendo más o menos todo este movimiento que se estaba produciendo en esta comunidad, y bueno, sentimos una gran responsabilidad, sentimos que este es un momento histórico, que toda la comunidad de Bolsón está unida detrás de este objetivo, que es decirle no al loteo, y yo creo que este es un mensaje claro para la empresa ladera, que tiene que entender que la comunidad del Bolsón no quiere el emprendimiento en el Cerro Feliz Moreno. Bueno, ahí está saliendo el intendente, en este momento va a salir el intendente Caleuche. Javi, recordamos, me sumo a esto. Bueno, muchísima gente que se agolpa también para verlo a Caleuche. Vamos a tratar de que se acerque. Javi, ¿me escuchás? Ahí todos los medios amontonados. Javi, hay que trabajar como estamos laburando por la cantidad de gente, pero mucha alegría, porque realmente, bueno, es lo que está pasando. Recordamos que estás escuchando esta transmisión especial desde la Plaza Pagano del Bolsón, en conjunto de Radio La Negra y FM Alas, también con la Red Nacional de Medios Alternativos retransmitiendo esta cobertura. También se suma la Retaguardia, FM La Colmena de Cutralcó y otras radios compañeras. En este momento en la puerta del municipio, a punto de hablar el intendente Caleuche García. Seguimos, Javi. Tenemos un fondo del ambiente, lo que está sucediendo ahí. Más de 4.000 personas, también se habla de más. 5.000, me indican por acá. 5.000 personas en contra de este megaproyecto, loteo, aquí en la Pampa de Luden. Mientras nos seguimos abrigando en esta tarde fresca. Ricardo Caleuche, ahora su secretario Sandillo. Ahora, Caleuche. Buenas tardes. Buenas noches. a todas y a todos. Realmente sorprendido gratamente por el acompañamiento que ustedes me dan. Estoy sumamente emocionado, la verdad que no me imaginaba este marco. Qué regalo para mí, que soy un intendente obrero, para una persona que viene desde abajo, desde la militancia de base. Realmente esto no lo puedo creer, le tengo que agradecer infinitamente a Dios que me ha dado esta posibilidad, y por supuesto tengo que agradecerle a todos ustedes que me han puesto en este lugar y que me siento totalmente, plenamente acompañado por esta demostración de cariño, de afecto y en defensa de la institucionalidad que es lo que yo valoro sobremanera. Acá se tienen que terminar los individualismos. Yo creo en la fuerza colectiva del pueblo y a eso apuesto. Por eso la política que hemos implementado en estos 17 meses duros tienen un claro perfil participativo, donde la gente tiene que participar de las políticas públicas para consolidar todo lo que pretendemos desarrollar. Así que yo los convino a que esta demostración de respeto, de grandeza, de humildad del pueblo del Bolsón, la sigamos transitando en este sentido, en esta línea, porque de esa forma le demostramos a los que nos menoscaban, a los que nos desestiman y subestiman permanentemente, de que tenemos capacidades innatas, de que tenemos capacidades de manejo de la cosa pública, pero además de que tenemos respeto por las instituciones democráticas. Así que los felicito, les agradezco infinitamente. Agradezco las adhesiones de los sindicatos que me han llegado, de los colegios, de las distintas comunidades educativas, de los centros de estudiantes, que ustedes son el futuro. Y que realmente la movilización de los jóvenes, de los estudiantes que se están formando, me da tranquilidad porque es la garantía de la dirigencia del futuro. Así que eso lo valoro tremendamente. Agradezco el acompañamiento de los legisladores provinciales, César Miguel, que se han expresado abiertamente en contra del loteo y a favor del desarrollo del centro infernal. Del compañero legislador Marcos Catalán, que estuvo desde el primer momento. Del senador nacional Miguel Ángel Pichetto, que hoy hizo una manifestación pública contundente. De los compañeros intendentes que ayer me reuní en jefatura de gabinete con la mayoría de los del Frente para la Victoria y tengo el acompañamiento, y la semana que viene van a estar en nuestra ciudad para dar muestra de este acompañamiento. Y a todos ustedes les agradezco infinitamente por el coraje, la valentía, por manifestarse voluntariamente sin que nadie los convoque. Yo el domingo realmente quedé sorprendido gratamente porque esta autoconvocatoria que hizo el pueblo del Bolsón se hizo sin ningún tipo de acarreo de gente ni pagándole absolutamente un peso a nadie. Fue una manifestación genuina de la gente, y eso no es poca cosa. También en esto de agradecer, tengo que agradecer la convocatoria del Gobierno Nacional a través de la Jefatura de Gabinete, que me dio el total respaldo. Así que, ¿cómo no sentirme acompañado? De todas maneras, yo les pido, les solicito, les suplico que nos manifestemos pacíficamente, que sigamos en esta línea de respeto, de armonía. Nosotros cultivamos el amor, estamos en contra del odio, así que los resentimientos y todo eso los desechamos de nuestro ámbito. Queremos que se cultive la convivencia, no estamos en contra de nadie, particularmente respetamos la diferencia de posiciones y de ideas, pero también pretendemos que nos respeten los posicionamientos del pueblo y los posicionamientos nuestros como autoridades. Así que, teniendo en cuenta todo esto, la verdad que por ahí me quedo sin palabras porque se me cruzan un montón de... Este acto En este espacio de los agradecimientos, tengo que agradecer a todas las agrupaciones políticas, a todas las organizaciones sociales, a todos los centros de estudiantes, a los jóvenes, a la Asamblea por el Agua y la Tierra. A los productores de Mallín, a todos los productores de la región, a los vecinos de Lago Pueblo y del Hoyo. A los pueblos originarios. A todos los medios presentes que retransmiten esto a la gente que no ha podido venir porque es un día laborable. Así que realmente no tengo palabras para todo esto. Lo que quería sí proponerle, que esta movilización tiene que ser constante en defensa de las instituciones democráticas. Esto es una demostración cívica del pueblo del Bolsón. y yo quería proponerles algo que se me acaba de ocurrir. Nosotros tenemos que garantizar la temporada invernal, tenemos que hacer funcionar el cerro, y si es necesario, cada uno de nosotros va a poner 15 pesos mensuales durante 2 meses para que garanticemos el financiamiento de los medios de transporte. Nosotros tenemos le podemos garantizar que la plata que depositen los vecinos va a ser bien administrada, porque somos gente honesta, somos gente transparente y estamos luchando contra el poder económico y contra la corrupción que nos quedó instalada en el municipio. Y hemos tenido la valentía como obreros y como trabajadores de encarar este desafío con total responsabilidad y con total compromiso. Y estos 17 meses han sido de sudor, de sangre, sudor y lágrimas. Pero gracias a Dios hemos equilibrado la economía del municipio. Y hoy tenemos tranquilidad en esos aspectos. Y queremos decirle también que todo esto, que estaba en un marco de corruptela total, también lo hemos saneado y hay denuncias penales que hemos presentado para correr a todos los corruptos de este ámbito. Uno de los postulados de nuestra doctrina, yo siempre lo menciono: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y esa es nuestra guía rectora. Así que, teniendo en cuenta todo esto, yo les pido que estemos permanentemente atentos a los intentos de desestabilización, que han sido un montón, que hemos sufrido en estos años, en este año y medio, y que bajo ningún aspecto lo vamos a permitir. El día que yo me quiera ir, me voy a ir por propia voluntad o porque me estoy dando cuenta de que estoy haciendo mal las cosas. ¡Por la puerta grande! Acá hubo dirigentes que promovieron la desestabilización a partir de que mencionaron un artículo de la Carta Orgánica, y el resto se quedó en el molde, nadie dijo nada. Así que en esa conferencia de prensa quedó. Escuchamos al intendente Ricardo Caleuche en Radio Alas, en Radio La Negra, en esta transmisión desde aquí de la plaza. Seamos cuidadosos, nosotros no vamos a alimentar ni la desidia ni el odio, pero vamos a ser defensores a ultranza del sistema democrático y del funcionamiento de las instituciones. Para terminar, muchachos, vecinos, amigos, hermanos, compañeros, para terminar, yo tengo que volver a agradecerles infinitamente. Estemos todos en contacto, estemos todos movilizados, que esto le hace bien al pueblo. La movilización permanente, el estar atento en defensa de nuestros intereses, en defensa del interés común, es un tiene tiene que ser una cuestión que nos comprometa a todos. Así que teniendo en cuenta esto, yo les agradezco la valentía que han tenido para manifestarse, para mostrarse, y les digo que volvamos en paz y tranquilos a casa. Muchísimas gracias, muy amables, y la verdad no tengo palabras para agradecerle todo este acompañamiento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, las palabras entonces del intendente García Caneuche, rodeado por una impresionante multitud que, bueno, se amontonan aquí en la esquina de la municipalidad. No llegó a poder ver a toda la gente. Bueno, Javi, ¿nos escuchás? Bueno, estamos saliendo atrás del intendente entonces, que sale a caminar y a saludar a la gente, a la multitud que está aquí reunida en la esquina de la municipalidad. Bueno, entre las pulsiones, sobre todo el mundo, está muy, muy apretada toda la gente. Voy a tratar de poner el teléfono a la gente que lo saluda. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por todo. Bueno, el intendente sigue caminando, saludando a niños, a toda la gente. Y la gente... festejando esta situación de gigantesca alegría que está viviendo el pueblo, de poder haber dominado la situación que un grupo de empresarios inescrupulosos pretendían tomar. Muchas gracias. bueno, los niños también que saludan. Y ya ahora alejándome un poquito del internet para poder mirar lo que está pasando alrededor de esta esquina, con muchísima, muchísima, muchísima gente, gente subida a los árboles, gente, bueno, apretadísima, que también viene bien porque el frío está fuerte, aprieta. Así que, bueno, la verdad que impresionante la situación. ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Javi! Sí, te escucho, Claudio. Bueno, impresionante cómo se escucha desde acá. Todavía la gente está ahí, se mantiene la concentración de gente ahí frente a la municipalidad, ya se están desconcentrando. Sí, sí, totalmente. Y te cuento que, bueno, lo que está haciendo ahora el intendente es saliendo a saludar a todo el mundo. En este momento estaba saludando a una chica en silla de ruedas. Bueno, muchos niños que son parte de esta pieza. Las pancartas que han enrollado por el viento son importantes. Así que, bueno, realmente. Y luego que hacemos un chico de silencio. Bueno. A ver si todos colaboramos, hay tres chicos perdidos que hacemos un chico de silencio para que se pueda escuchar. A ver. Bueno, un par de chicos perdidos, mucha gente. Aquí en esta esquina de la municipalidad, donde la gente se empieza a desconcentrarse poquito a poco. Sí. Te cuento que para poder salir tuve que remar o nadar en esta multitud que realmente no se mueve, su batería se queda acá plantada frente a la municipalidad. Javi, por acá mucha gente ya se ve que se está desconcentrando, están pasando por aquí por la mesa de la radio en la plaza. Y bueno, evidentemente mucha gente ya está volviendo por acá. La verdad que de todo lo que ibas contando es impresionante. Quedan muchas cosas como para poder reflexionar acerca de esta gran movilización que hemos vivido en el día de hoy, histórica para la localidad del Bolsón, ¿no? Una localidad que si bien ya había tenido grandes movilizaciones justamente también en relación a este tema, hoy ve sumarse todavía más gente en esta ocasión, que se habla de 5.000 personas por ahí, y realmente es impresionante. Esperemos que esto sirva realmente para que a algunos sectores que quieren seguir metiendo presión, imponiendo este proyecto, puedan entender que cuando el pueblo dice que no, es no. Así como sucedió en el pueblo de Esquel con minería, hoy a este proyecto inmobiliario, al negociado que hay detrás, a los sectores empresarios que quieren sumarse a ese negocio ilegal, y fundamentalmente dicen sí a la soberanía popular, que es la bandera que encabezaba la marcha en el día de hoy, y detrás de esa consigna tantas otras, ¿no? Hemos ido escuchando muchísimas consignas, muchísimas agrupaciones que iban dando su voz respecto a esta movilización y a lo que iba generando en cada uno de las personas y de las organizaciones que se juntaron, se organizaron para estar presentes en este día. Te cuento que acá pareciera que todavía la gente no se ha desconcentrado. Vos me decís que por allá ya está pasando gente, pero acá todavía queda una multitud. Ahora me acabo de encontrar con un pibe con la cara pintada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien acá haciendo firmeza, la lucha por la puerta, como siempre, por el pueblo y apoyando el para el aloteo. Es el aloteo. ¿Qué sentiste hoy cuando viste tanta cantidad de gente en la calle? Me sentí bien, me sentí que el pueblo acompaña y apoyo a todos, porque todos somos pueblerinos acá y yo nací acá y me encanta ver a la gente apoyando y pintando banderas y pintando remeras, todo bancando, fuerza. Sentí que a partir de ahora la organización, a partir de los centros de estudiantes, de las juntas vecinales en los barrios, va a marcar una diferencia en lo que viene de Bolchón. Ojalá que sí. Yo confío en la gente y creo, ojalá que sí, que podamos unirnos, que no haya diferencia, que basta de la racha del rico y el pobre. Creo en el pueblo, en toda la gente que está apoyando. Muchas gracias, Jonah. Gracias. Bueno, ahí uno de los chicos que ha estado presente en todo este camino que se viene recorriendo desde hace tiempo. No se podría decir que hay gente de diversos sectores, porque acá lo que hay es gente. Y bueno, no se mueve, la gente no se mueve. Sigue bailando, festejando. Escuchen un poco los cantos. Sigue la alegría popular en la calle, festejando, charlando, comentando la impresionante y multitudinaria cantidad de gente que se ha congregado en este día de fiesta popular. Sigue charlando y sigue festejando, sigue bailando, poniéndose las camperas porque el viento está fresco. Así que bueno, pero no se mueve, muchísima gente que no se mueve de aquí, de la puerta de la municipalidad. Muchísima gente que quiere más, que quiere seguir construyendo, ¿no? Esto. Vamos a ver si podemos hablar un poco más tranquilo con uno de los que está al lado del intendente. Contanos, ¿cómo vivieron esto desde adentro? No, mira, nosotros estamos agradecidos porque se nos recriminó mucho que la gente estaba reclamando por no alojar en 40 hippies y nos dolía mucho porque nosotros sabemos de la lucha de un montón de gente por el no, así que esto es una satisfacción, es para todos, los queremos felicitar a todos, estamos muy contentos porque el senador Pichetto hoy dijo que hablo de el 40% del Bolchón, acá hay gente de todos los barrios, hay militancia, hay vecinos de Machín, hay vecinos del pueblo, del Hoyo, esto es el pueblo que realmente se está expresando y diciendo no a algo que es ilegal y que es para unos pocos. ¿Piensan desde adentro del municipio que hay un quiebre en la gestión de Caleuche a partir de esto que está sucediendo? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Mirá, sí, totalmente. El intendente, estando nosotros en Buenos Aires, me manifestó a mí particularmente que no va a dar vuelta atrás en las decisiones que está tomando. Nosotros fuimos engañados cuando fuimos a esa reunión el día domingo. Nosotros fuimos con el objetivo de la temporada de invierno y nos salieron con el tema del loteo. Cuando veníamos a esta hora de la noche, para 15 pesos para que lo administremos, para si esta gente no quiere hacer la temporada, si esta gente pide algo a cambio de hacer la temporada que le corresponde, que la tiene que hacer por un convenio que tiene, por una concesión, que le pidamos al pueblo. Y la verdad me puso muy contento porque ayer estuvimos todo el día pensando de qué manera se podía solucionar el tema de los aportes para que el cerro funcione, que sabemos que tiene que ser un cerro para todos, y muchas veces no es para todos. ¿Cómo se vio, qué impresión le deslizó la gente del gobierno nacional de lo que estaba pasando acá? Mirá, te voy a ser sincero, nosotros mandamos documentación 24 horas antes, y cuando llegamos al gobierno nacional nos encontramos con un grupo de arquitectos, un grupo de técnicos que nos plantearon un montón de cosas con respecto a las posibilidades que tenía el intendente para lo que él también tenía fuerza, y le dieron el total apoyo desde el gobierno nacional para que lo que él crea que tiene que hacer, y él le planteó que él iba a estar siempre del lado de la gente, del lado de los vecinos, que son en realidad los que lo votaron para que él lleve adelante este municipio y corte con toda la corrupción que venimos teniendo desde hace más de 10 años. La gente expresa claramente algunos valores como fundamentales en la figura de Caleuche, el tema de la honestidad, el haber contado de ese límite al que llegó, le pareció, digamos, una de las cosas que más se reiteró, digamos, en las preguntas a la gente, ¿no? ¿Ustedes qué sienten, digamos, de internamente, qué evaluación hacen con respecto a cómo se manejaron, ¿no? En esta situación de pedir un cuarto intermedio y salir a difundir qué era lo que estaba pasando. Mira, fue algo muy extraño, porque en realidad, ya te digo, fuimos a una reunión para algo, ni llevamos un asesor letrado, fuimos a una reunión para charlar sobre la temporada invernal y nos salieron con otra cosa. Y la verdad que cuando uno está muy cerca de Caleuche, vos te das cuenta cuáles son los valores que él maneja. Y por qué en algún momento él dijo, yo renuncio, sin pensarlo. La gente le dio mucho calor, mucho afecto, pero de lo que la gente se puede quedar tranquila es de que este poder ejecutivo, encabezado por Caleuche, está haciendo las cosas bien, honestamente, y estamos cortando con lo poco de corrupción que puede quedar en este municipio. Es algo que es inexplicable. Yo que ando con él para todos lados, me toca vivir y aprender cosas que por ahí no las aprendí antes, pero me da gusto porque es una persona que es honesta, es solidaria, muy solidaria, y de corazón te dice las cosas, y sinceramente como que se equivocó al estar apretado con esta resolución que íbamos a firmar, donde quedamos enganchados y quizás defraudábamos a un montón de gente que nos estaba hablando y nos estaba diciendo que las cosas eran totalmente distintas. Bueno, Mario Escandizo, ahí, compañero asesor del intendente, principal asesor, ¿no? Creo que es una oportunidad gigantesca de realmente dar una vuelta importante a la página de Bolsón, no solo desde la intendencia, sino también desde todas las organizaciones sociales, más de 140 que han dicho presente en estos días, en esta pueblada, y bueno, esperemos que tengan, puedan continuar con la altura con que lo vienen haciendo. Yo la verdad que te soy sincero, en algún momento yo pensé que lo de la movilización era todo, era complicado, que no se podía juntar tanta gente. Realmente quiero felicitar a la gente de Machín, a la gente de la asamblea, a los vecinos que el domingo vinieron, en muy poco tiempo organizaron todo, hicieron dos guisos, y lo estuvimos comiendo con ellos, se solidarizaron, se quedaron en vigilia, y la verdad que tengo que reconocer, como hace mucho tiempo que no lo vivía esto, que no creía, pero me tengo que sacar el sombrero, tengo que reconocer que hay mucha gente buena, mucha gente honesta, bellísima, y que juntos vamos a hacer un montón de cosas, porque estamos convencidos que los cambios se hacen con la gente. Bueno, ojalá podamos vivirlo juntos. Totalmente. Muchas gracias. ¿Eh? Un abrazo y muchísimas gracias a toda la gente y a los diputados provinciales que nos acompañaron, Marco Catalán, César Miguel y Ariel Rivero, que es el principal asesor del senador Pichetto, que estuvo ayer con nosotros en Buenos Aires y nos hizo una gestión importantísima. Los intendentes están viniendo en la próxima semana, los intendentes del Frente para la Victoria, para apoyar al intendente García. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, compas, así cierro, si quieren desde acá. La gente sigue acá en la calle bailando y festejando esto. Pero bueno, me parece que ya es bastante lo que hemos hecho. No sé si quieren escuchar tal vez la palabra de alguno de los compas de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, que tengo por acá, y varios que están dando vueltas. Bien, bueno, Javi, acá estamos con gente que se ha ido acercando y se ha ido quedando acá mientras por los parlantes escuchaban las notas que vos ibas haciendo. Te pedimos que te acerques de nuevo, que ya te vengas para acá en cuanto puedas con alguien de la asamblea, que estaría bueno como para hacer también el cierre aquí en la plaza de esta transmisión, que ya lleva varias horas, que estuvo saliendo en dúplex entre FM Alas y Radio La Negra, que tuvo la retransmisión de varias radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde hubo muchos medios cubriendo esta transmisión, medios locales como Radio Nacional, como un importante actor presente también este día, como la Radio Fogón, que estuvo trabajando hoy cubriendo la marcha, Radio Fogón del Hoyo, una radio nueva que ya viene laburando desde hace un tiempito y que ahora ha podido empezar a salir al aire. Y bueno, aquí en la plaza estamos haciendo ya el último ratito de la transmisión, así que los esperamos por acá para que se acerquen a cerrar juntos este día de laburo y de transmisión radial. Claro, no me escuchas. Sí, ¿me escuchás vos? Me gustaría escuchar la nota con el canto de los chicos. A ver si la podemos escuchar. Bueno, así nos despedimos con la fuerza y la alegría de los chicos. Bueno, Javi, te agradecemos. Recordamos, también está la presencia de Radio Nacional de Bariloche, que están por aquí, compañeros, también cubriendo esta movilización que hemos realizado en el día de hoy. Se hablaba de por lo menos 5.000 personas en el Bolsón movilizándose en contra del proyecto de la empresa Ladera, sí al esquí, no al loteo, y fundamentalmente también por la soberanía popular. Nos despedimos, vamos a un tema antes de hacer el cierre. Estamos esperando a Javi también que venga para acá y a ver si podemos charlar también con alguien de la asamblea que haga una evaluación también en esta noche. Y les recordamos también que se ha sumado a lo largo de la transmisión gente de Córdoba, del barrio la radio La Quinta Pata, del barrio San Vicente de Córdoba, así que una más de todos los medios que han ido transmitiendo en el día de hoy. Y nos quedamos sin poder llamar a los cumbas de FM La Tribu, que bueno, iban a estar también allí varios de los chicos que estudian en Buenos Aires, que viven, que se agruparon allí para también manifestarse al mismo tiempo que nos manifestábamos aquí. Así que bueno, a todos ellos también un gran abrazo. Trataremos de en la semana ponernos en contacto con ellos para que nos cuenten también cómo estuvo por allá. Sí, comunicación popular que se hace a pulmón, que gente como la de Radio Fogón sigue abriendo, claro, nuevos espacios, y que lo importante sigue estando en abrir el juego, en que sigan habiendo nuevos medios de comunicación que se tomen el laburo de informar, de informarse para poder informar, lo que decían recién, claro, las chicas, de salir a buscar datos, de poder hablar con fuentes, de investigar, que es una cosa que lleva tiempo, que eso se hace con mucha buena voluntad y con con mucha pasión habitualmente, porque es algo que uno quiere hacer y quiere transmitir. Claudio, la verdad que me parece que fue una jornada maravillosa y tengo la sensación de que aquí está empezando algo nuevo, así que bueno, vamos a soltarnos, a vivir esta parte nueva de este pueblo que está cambiando el rumbo. Yo creo que está cambiando el rumbo la gente, está cambiando su manera de ver las cosas, está pudiendo juntarse y creo que esa es nuestra fuerza. Bueno, agradecer a toda la gente que participó, a la gente que se acercó aquí a la mesa a acercar información también. A todos los cumpas que están laburando, que por ahí no se los ven, pero al Rafa, a Diego, a Mari, a Adriana, el Piki, a está el negro, Pablo, Frank, al negro, a Laura, a Ana, a Shanti, a Bere, Santi, bueno, Pato, Pato. Bueno, nos vamos a olvidar de varios seguramente, a Jorge, a la gente de Copetel, a la así gente es, de la Asociación Sur, a la gente, al Javi que también puso sus cajas, bueno, así, a todo el mundo, muchísima, muchísima gente aportando para que esto salga como salió, que creo que fue un éxito total. Con mucha alegría, la verdad que esperamos que pueda haber nuevas convocatorias, pero siempre esperando que esas sean para ir para adelante. Este evento deja la puerta abierta a las ganas de poder seguir avanzando y evidentemente también escuchábamos al intendente con algunas cosas que nos dejan para seguir pensando de hasta dónde da la fuerza de la comunidad de Bolsón para seguir tomando las cosas en sus manos. Tal cual. Y ahí lo que estamos escuchando es el viento, para los que nos escuchan de lejos. Acá hace un frío sureño de esta época de fin de mayo y la gente y nosotros aquí, firmes. Y ahora con un poco más de música para irnos, con música alegre para festejar. Así que, bueno, hasta la próxima, cumpas. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Ah, a ver, algo más. ¿Acá? Sí. Bueno, buenas noches, gracias por este espacio. Como vecino del Bolsón, estoy más que contento por lo que he vivido. Es un pueblo que elegí a los 14 años, en unas vacaciones de invierno, viniendo desde Villa Gesell, y aún, digamos, esto suma a seguir eligiéndolo como lugar para estar. Era muy distinto ese Bolsón hace 30 años atrás, acá en el Pilriquitrón. Y ver esto y sentir todo el calor de la gente en pleno invierno, qué importante. Y también agradecer a todos los chicos del Bolsón, los niños y los grandes que tienen y cultivan todavía ese niño, porque nos han acompañado en estos 2 años de hacer cujucas, de encontrarnos en la calle a jugar, y hemos podido entablar con ellos un vínculo, y hoy se los vio todos acá también como tomándose esto como un juego, ¿no? Entonces los chicos de acá merecen un monumento al niño, ¿no? Algún artesano o varios, me incluyo, para una tarea comunitaria, hacer el monumento al niño, ¿no? Tantos artistas acá de acá. La verdad que impresionante la presencia de niños. A mí que me tocó acompañar la marcha en todo su trayecto, la alegría y la fuerza, ¿no?, que le ponen los chicos a estas situaciones es incomparable. Y muchas veces la conciencia, y esto lo digo para los compañeros docentes, llega a través de los niños, ¿no?, de los niños que pueden sentarse a pensar, a veces sin ataduras y como suelen ser ellos, sin frenos, ¿no?, a pensar y a decir todo lo que sienten. Así que sí, tal cual. Sí, las charlas más importantes me parece que sean en el jardín de infantes, ¿no? O sí, lo que uno escucha, los diálogos. Sí, son esos lugares. Sí. Digo, en el tiempo nuestro ahora hay muchos espacios donde los chicos pueden ir y encontrarse, está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Claudio, cerramos la ¿listo? Transmisión. Nos creo vamos que con este homenaje a los niños espectacular y nos vamos con un poco de música. Dale, un abrazo. Hasta luego. Y viento.